en Costa Rica. Trabajadores del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados analizan ir a huelga por despidos injustificados y violaciones a los derechos laborales. El sindicato de la entidad asegura que hay un conflicto de intereses en la junta directiva del organismo. La información con la periodista Natalia Rojas. El Sindicato de Trabajadores del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, CITRAA, denuncia una crisis en la entidad a causa de conflictos entre cúpulas e incumplimiento de las garantías laborales. La agrupación cuestionó que la Junta Directiva de Acueductos y Alcantarillados, AIA, pretende eliminar puestos y garantías básicas de una gran cantidad de personas empleadas. El secretario general adjunto de CITRAA, Mario Rodríguez, citó algunas de las acciones de la dirigencia que promueven una ingobernabilidad interna. La Junta Directiva aprueba por recomendación de la Presidencia Ejecutiva un análisis para remover puestos claves como la Gerencia General y la Subgerencia. Y la Presidencia Ejecutiva solicita que se le envíe copia de esto a la Presidenta de la República, lo cual vemos que es una maniobra de las diferentes instituciones públicas para empezar a eliminar derechos y garantías laborales. Además, se denuncia que las autoridades del organismo aprobaron proyectos que atentan contra los derechos laborales básicos de las personas empleadas. El 21 de diciembre fue aprobado por Junta Directiva y a petición de la Presidencia Ejecutiva la eliminación del pago de incapacidades de la Caja y del Instituto Nacional de Seguros a los trabajadores de la AIA por convenio y una modificación al artículo del reglamento interno de la AIA. Según el dirigente sindical, con estas medidas se perjudicaría a cerca de 3.200 trabajadores que laboran en esta institución encargada de brindar agua potable al pueblo costarricense. Criticó que la presidencia no se refiere al tema ni les ha llamado para discutir. Mario Rodríguez expresó que incluso analizan la posibilidad de realizar un paro de labores para manifestarse en contra de estas medidas. Analizaría la posibilidad de llevar a una huelga para solicitarle al gobierno de este país que intervenga y trabaje con respecto a la presidencia ejecutiva. Nuestra organización está afiliada a la Central General de Trabajadores, la cual aglutina alrededor de 32 organizaciones sindicales. Este caso específico ya lo estamos analizando con la central, le estamos dando la información y no descartamos, junto con el resto del sector público de este país, de organizaciones sindicales, salir a las calles. Según trascendió en medios locales, una subgerente del AIA denunció a la presidenta ejecutiva Yesenia Calderón por acoso laboral. La trabajadora dio a conocer que la jerarca le solicitó que renunciara, a lo que se negó, por lo que recibió fuertes amenazas de su parte. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica Natalia Rojas.